Bueno, Alberto, buenas tardes. ¿Qué pasa, Javi? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Sí? ¿Sí? Oye, mira, aquí hay gente que te quiere hablar. Ah, muy bien. A ver si lo conoces. Tora. Ah, muy bien. Bueno. Bueno. Papi. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás en ello? ¿Le voy? Muy bien. Bueno. La después de Shrek notifica a Lita Amparo. ¿Todavía no? ¿Listo? No. Ah. Sí. Bueno. ¿Y qué pasó? Pues acá seguimos, Lita. Espera. Ajá. Pero es, creo que muy específico más, no hayan recursos ni hayan autoridad de ti, ¿qué? Pero ni Jax Kelly, ¿qué? Ajá. Y Ali, semana de las calvos licente a Ali, reunión, ¿eh? ¿Reunión dónde? La bosque. Ah, sí. Y Batico y Meco, Ceci, Javi, y ahí te está bosque. Uh-huh. Y las Soms 20 gente, está domo, está cancha. Uh-huh. Entonces, Ali, haz de cuenta que la Lix Pascali narrar cosas en la todo fue los hechos, ¿no? Todo. Entonces Ali para la próxima Ali Chuyan vuelta a reunión, porque gracias a Dios got gente y hubo apoyo. ¿Así? Ajá, hubo apoyo, las pasé cooperar. Hasta eso, ajá, gracias a Dios. Y copo Julia, Martín, y tequelec, papatic, hasta ya, mamá, y cote te también, ¿sabe qué? Ay, Dios mío. Ay, es para el entrevistar. ¿La firmaron? Ajá, la. Y entonces, hoy unas personas de las pasé le proponer que es pasé marcha. Ajá. Ajá, y Ali. Y pues, primeramente, Dios, Ali, Haya Martins, pas más o menos que el maquin fecha. Y para ponerle fecha, maquin Ali, marcha teta bosque. Todo bien, ¿eh? Ajá. Sí, y la ya y Kutuk la ve. La que la palabra. Sí. Pero chica, te tocó sin lavar. No, es caetic. Sí. Sí. Y pues todo bien, papi. Y los muñecos que se emocionaron mucho. Sí, Cotzali, sí, paz. Ah, ¿qué dijeron? ¿Les gustó? Ah, te las pasé grabaste, ¿qué? No, pues qué bien, ¿eh? Ah. Que digo, sí, paz. Ajá, Ali, Lio Yamelta Shun senta Ali, pues paso a grabar y documentar senta vida, una micha coposto chapelos peluc senta cosa más chaval. ¿Puedes cuenta? Y una escanex pase con Ali, un tipo documental, una película senta vida. Ajá. Itzcanic, o sea, ta palabra hotcus en licus en la vida, pero creo que por etapa y por cada llamada. Ah, sí. Taco más largo, licus y chaval, cómo fue de niño y todo. A lo mejor ahorita chapas hablar senta educación. Ajá. Y te hayan vuelta, a lo mejor licus en la ta maestro y le. Y para la otra cosa, en la licta activismo social. Ajá. Entonces ahorita quieren centro de educación. Bueno, no sé, como tú quieras. Ajá. Ajá. ¿Quieren ahorita? ¿Puedes grabar tu hora? Ajá, le he grabado tu hora. Bueno, está en español. Ah, muy bien, te estoy muy bien, sí. Sí. ¿Estás bien, no? Al hotel ya. Bueno. Pues antes que nada, creo que mi nombre ya lo saben, pues mi nombre es Alberto Patestán Gómez. Realmente, pues gracias a Dios que tuve la educación de mis abuelitos, que no conté con la presencia de mi padre, pero conté con la presencia de una madre que hasta ahorita, gracias a Dios, vive. Me educaron, me condujeron a los caminos de la honestidad, de la justicia, por un lado. Pues es eso, gracias a Dios que he tenido. También quiero decir de que pues en mis estudios realmente pues fui bien en la escuela, no anduve con problemas con mis amigos, siempre compartía yo las cosas que también pude tenerlo, y gracias a Dios así fue, ¿no? Y por otro lado también, pues también, y así consecutivamente fueron las cosas, aunque realmente hubo padecimientos también, porque me acuerdo que desde mi primaria, pues yo no contaba no contaba con gastos para ir en la escuela, como hoy en día se da, con a veces los niños se van, pero ya siempre llevan sus gastos. Pues en aquel tiempo a mí no me pasaba eso, sino que al contrario, me acuerdo que mi madre me daba una anforita, como de medio litro, para llevar pues pozol batido, y en mi hora de receso a eso tomaba yo, ¿no? Entonces fue una situación muy crítica, pero a la vez con una gran experiencia que me enseñaron, ¿no? Pues a tener las cosas propias y nada de andar robando por aquí y por allá. Eso fue lo que me pasó entonces, y realmente, como le digo, pues también salí en mi sexto grado de primaria y no tuve, digamos, ya como se da siempre hoy en día con graduaciones, una pequeña fiesta por ahí, pues yo no tuve eso, sino que al contrario, lo que hice es esperar que pasara todo eso. Ya últimamente, a los 2 o 3 días, fui a pedir mi certificado, y así fue muy tristemente, pero a la vez alegre, porque realmente, como digo, a veces no depende mucho de que hagamos fiestas, sino más bien lo que hemos aprendido. Y eso fue lo que aprendí en esa primera etapa, y ya continuando más posterior comenzaré a hablar de otras cosas. Gracias. Bueno, papi, me voy a conseguir más chapas contar cosas hoy otra hora, a lo mejor una novedad hoy te. Pues una novedad, pero yo dije, nomás uno, y nomás que por Jalisate, ¿no? Que uno es que de receta médica, buscar lo boté y dejar de mal a mi chulto, pues, no sé. De todas maneras, independientemente de lo que voy a hacer, dicho, mis notificaciones, pues a lo mejor cambiaría las cosas, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, a eso espero, por si eres mosca, no llegaría a suceder eso. Primeramente yo sé que sí, entonces me urgiría la receta para que me cambien de medicamentos. Eso sería la novedad, y uno, y lo otro también, pues, aquí estoy pues con las mismas ganas, ¿no?, de seguir siempre luchando por todos, no solamente por mí, sino que también por muchos compañeros, porque también aquí donde estoy, igual hay muchos presos inocentes, pero realmente no puedo hacer nada también porque estoy en mi situación, pero lo único que puedo hacer es orientarlos también en qué forma deben hacer las cosas. Y eso sería la novedad, hija, ¿no? Ah, bueno, sale, papi. Te mandaron muchos saludos, como Nakato, el tío Saben, y Chukali, un estilo, el hasta con su saludo, José, Tekel. Que bien, ¿no? Y también ahí me lo manda a Sorbe también, ¿no? Chucali, don Pancho Tata. Ah, sí, cómo no. Sale. Tapas al pasar Ceci. ¿Ah? Tapas al pasar Ceci. Ah, muy bien, sí. Profe, buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Pues contarte que como 1,000 personas estuvimos ahí en la asamblea. Estuvo bien, me dijo Gaby, ¿no? Ah, sí, te quieren mucho. Pues todavía no me olvidan, ¿eh? No te olvidan y sienten que tú estás presente con ellos, te mandan muchas oraciones, bendiciones, que te cuides, que estés bien, pero que van a luchar por ti. Pues gracias, sí, gracias también por ustedes, porque llegaban también, me dijo la Gaby, pero gracias, ¿no? Aquí estaré también siempre orando por ustedes. Ay, sí, se necesita mucho tu oración, Abocoluc. Sí, comadrita, sí voy a hacer. Sí, compadre. Ah, compadrito, no sé si quieras platicar algo más. Pues, más que nada, pues decir, ¿no? Como siempre he dicho, de que más que nada la paciencia de toda esta cosa, ¿no? Que todas las cosas tienen que pasar, pero las esperanzas nunca mueren. Sí. Y eso siempre puedo decir, y también los momentos de tristeza siempre a veces me suicida, pero lo que sabemos, lo que sé yo también es que no estoy solo, ¿no? Cuento con ustedes y con Dios primeramente, ¿no? Entonces eso es lo que quiero decir, que cuando nos pase algo así similar, con la tristeza o no sé, pues no perdamos de vista de que hay muchos otros más que sufren más que nosotros, ¿no? Y tendré mucha esperanza entonces de que todas las cosas tienen solución. Eso sería ese, y ya mi tiempo ya terminó también, ¿no? Sí, bueno, pues te mandamos un abrazo grande. Igualmente, Dios los bendiga a todos, ¿eh? Aquí está la Gaby. Ya, gracias. Bueno, papi, ¿cómo más se llama? ¿Ve? Ya nomás, solamente te quiero bendecir. Dios te bendiga, hija. Sale, papi. Cuídate mucho, ahí me lo pides, ¿eh? A lo mejor dentro de 15 días, chicos, cotigna. Es hija, viejón. Ah, muy bien, primeramente, Dios, ¿sale? Ajá. Dios los bendiga, cuídense mucho. Sale. Ahí me saludas a Héctor, ¿sale? Sale, pues. Sale, Dios los bendiga a todos. Ajá. Y mis hermanos del ser. Esos 5 también me los saluda. Ah, claro. Sale, pues, bien, pues, sale, gracias, hija.